Jueves 25 de julio. Proverbios. Misericordia con los necesitados. Al ser una colección de dichos sabios, el libro de Proverbios aborda una amplia gama de temas y experiencias de vida. Entre ellas se encuentran reflexiones sobre la pobreza, la riqueza, el contentamiento, la justicia y la injusticia, en ocasiones desde diferentes ángulos. La vida no siempre es sencilla, y Proverbios nos alerta sobre las diferentes circunstancias y decisiones que influyen en el modo de vida, incluso entre quienes son fieles a Dios. Escucha Proverbios capítulo 10, verso 4, capítulo 13, versos 23 y 25, capítulo 14, verso 31, capítulo 15, verso 15 y 16, capítulo 19, versos 15 y 17, y capítulo 30, versos 7 al 9. Según estos textos, ¿qué es pertinente para la riqueza y la pobreza, y para ayudar a los necesitados? Proverbios capítulo 10, verso 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios capítulo 13, versos 23 y 25. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Proverbios capítulo 14, verso 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios capítulo 15, versos 15 y 16. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios capítulo 19, versos 15 y 17. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. A Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbio capítulo 30, versos 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. O sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios enfatiza la preocupación y la atención que Dios tiene por los pobres y vulnerables. A veces, la gente es pobre debido a las circunstancias, a sus malas decisiones o a la explotación. Pero cualesquiera que sean las causas de su situación, el Señor todavía se considera su creador. Ver Proverbios capítulo 22, verso 2 y defensor. Ver Proverbios capítulo 22, versos 22 y 23. No hay que oprimir ni aprovecharse de estas personas, independientemente de sus errores. Si bien Proverbios afirma que elegir la sabiduría y obedecer a Dios llevan a una vida mejor, las riquezas no siempre son el resultado de la bendición de Dios. La fidelidad a Dios siempre es considerada más importante y, en última instancia, más gratificante que la ganancia material. Comillas, más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Proverbios capítulo 16, verso 8. Otra preocupación en Proverbios es la honestidad y el trato justo en los negocios, el gobierno y la administración de justicia. Ver Proverbios capítulo 14, versos 5 y 25. Capítulo 16, versos 11 al 13. Capítulo 17, verso 15. Capítulo 20, verso 23. Capítulo 21, verso 28. Capítulo 28, versos 14 al 16. Proverbios no solo se preocupa por la vida de la gente, sino además